En el año 2018 también graba el tema musical Esquipulas, Bodas de Oro. En este mismo año también el tema musical Maravillas de Guatemala. En este mismo 2018 llegó a sembrar árboles nacionales de Centroamérica en el Parque Ecológico Cueva de las Minas y también en el Turicentro La Planta Esquipulas, sembrando con el tema Sembrando una semilla, hacemos patria. También graba en el 2019 el tema musical Llega la Navidad. En el año 2020, Siembra de la Ceiba se llevó a cabo precisamente en Guatemala, la siembra de la ceiba, árbol nacional de nuestra Guatemala, y también dos árboles de hormigo. Esto lo realizó en la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Olopita, Olopita Centro, aldea Olopita Esquipulas, departamento de Chiquimula. Pues también en el 2013 llegó a cabo la realización de su libro Así es la Rinconada. Bueno, con esto pues es un proyecto educativo con el cual se busca despertar en la niñez y también en la adolescencia el deseo de escribir. En esta obra la leyenda narra la historia sobre el entorno de la comunidad, principalmente del caserío La Rinconada, aldea precisamente en el rodeo del municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula. Vamos a continuar con el programa. Estamos saludando a don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos sintoniza en la zona 8, allá en la 36 Avenida. Y claro, felicidades a todos los amigos que nos sintonizan a través de este espacio cuando faltan 9 minutos para las 9 de la mañana. Conmigo tú no estás, es el título de esta canción que nos ha interpretado Electrónicos La Fuente a través del programa Remembranzas TGD. Continuamos platicando de Olga Esperanza Hernández Urrutia, que en el año 2014 compuso su libro Conociendo mi Tierra. Esto con leyendas narrando sobre el entorno de la aldea El Rodeo del municipio de Olopa, departamento de Chiquimula. Los cuentos hechos ficticios en el cual se busca en los niños el querer leer, el querer participar en una mañana mejor. Las poesías dedicadas a cada municipio del departamento de Chiquimula, ya que se busca dar a conocer lo que es el departamento de Chiquimula y sus municipios. Y hablando de esto, pues Olga Esperanza Hernández, como les comentaba, le hizo una canción a cada municipio del departamento de Chiquimula, como también realizó los trajes típicos de cada municipio. Y dentro de esto, pues hay un bello lugar que se llama Concepción Las Minas, es un municipio de Chiquimula en el oriente de nuestra Guatemala, que también le compuso una de sus canciones y del cual vamos a escuchar a través de este espacio Remembranzas TGD. Buscando en Guatemala, hacia oriente caminé. Cuando anduve por allá, en Chiquimula me quedé. Yo llegué a la ermita, crucé por Guacamayas, pasando por el rodeo, el obraje visité. Yo buscaba calor, yo buscaba cariño, y fue en Concepción donde yo lo encontré. Supe que estaba pisando un gran paisaje. Qué bella es mi Chiquimula, bella Concepción Las Minas, donde Honduras y Guatemala con El Salvador se besan. Las tres fronteras que son hermanas, Concepción, Las Minas, ¡qué riqueza! Montañas del Socorro, la gruta de Concepción, la cascada del Obispo, me llenaron de emoción. En esta hermosa tierra, ay, qué lindo amanecer. Inmaculada Concepción se saluda con gran fe. Lindo lugar chutero, que tiene hermosos cerros. Se nota el calor de hermanos muy sinceros. Me quedo aquí en esta tierra pisando un gran paisaje. Qué bella es mi Chiquimula, bella Concepción Las Minas, donde Honduras y Guatemala con El Salvador se besan. Las tres fronteras que son cercanas, Concepción Las Minas, ¡qué riqueza! Programación amina, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Ah, que me atropellen tus cinco sentidos. A mí, que no me alcance la noche en soñarte. A ti, que no me cueste probarte los labios. A ti, que yo nazca, crezca y muera en tus piernas. Al fin, miénteme un minuto, júrame vas a engatusar, que los rincones de tus ojos me dominen a su antojo, sin pensar, sin pensar. Miénteme un minuto, júrame vas a engatusar, que los rincones de tus ojos me dominen a su antojo, sin pensar, sin pensar. Que no se esconda la suerte de verte a ti, que no me muera si en caso me vieras tú a mí. Que no hay más ojos profundos y oscuros así, y que se mude mi cuerpo al tuyo. En fin, miénteme un minuto, júrame vas a engatusar, que los rincones de tus ojos me dominen a su antojo, sin pensar. Se llama Muchachita, interpretada por Tuco Cárdenas a través del programa Remembranzas TGD, cuando son las 9:09:06, platicando datos importantes de Olga Esperanza Hernández Urrutia, que en el año 2015 compuso el libro Nuestra Cultura, elaborado con el objetivo de dar a conocer los trajes típicos y representativos del departamento de Chiquimula y de los países de Centroamérica, historia de cada traje y parte de información del mismo. En este mismo año también se forma el grupo de danza Nuestra Cultura, del cual consiste en 11 mujeres que utilizan trajes típicos y participan en eventos culturales. En el año 2016 y 2018, compone el álbum musical Yo le canto a mi tierra, con temas especiales de los cuales empezó a escribir desde el 2016 con el objetivo de dar a conocer, por medio de un tema musical, la belleza, la riqueza que tiene el departamento, de cada departamento, principalmente el tema Guatemala, Guatelinda, que es cultural y educativa, ya le escuchamos este tema hace unos momentos, donde hace mención de los 22 departamentos que tiene nuestra Guatemala. Estos son datos importantes del cual estamos dando a conocer de Olga Hernández Urrutia. Estamos enviando saludos para don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos sintoniza en la zona 8, allá en la 36 Avenida, ya esperando el momento de, del Xelajú Mario Camposeco allá en Guastatoya. Y claro, le vamos a complacer con mucho gusto a través de este espacio, Remembranzas Tejas. Llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada. Canto regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Xelajú, luna que me alumbró en mis noches de amor. Calúa interpretando Luna de Xelajú, de Paco Pérez. 9:11, pues esta mañana estamos platicando datos muy importantes de Olga Esperanza Hernández Urrutia, que, como les comentaba, llegó a componer temas musicales que escribió con el objetivo de dar a conocer a través de un tema musical la belleza, la riqueza de cada departamento de Guatemala. Acto importante, cultural y educativo, donde se hace mención datos muy importantes de cada departamento de nuestra Guatemala, de los 22 departamentos. También el canto a Centroamérica, un tema en el que hace mención de monedas y símbolos patrios de los 5 países de Centroamérica. Está también el tema Las Maravillas de Guatemala, donde se busca que las generaciones se sepan cuáles son y la importancia que tiene cada una de ellas. También la siembra de árboles nacionales, que al terminar de escribir sus temas musicales, poemas y confección de trajes, hace la idea de dar a conocer los árboles nacionales de los países de Centroamérica, ya que es algo muy útil, que como ciudadanos es importante que se conozcan. Ya en el 2019 se desintegra el grupo de danza cultural con motivos económicos y estudios entre los que han participado. Pero es la esperanza de volver a renacer como siempre a través de este espacio, pues platicando datos importantes de Olga Esperanza Hernández Urrutia, que dentro de los temas que compuso está también otro tema que vamos a escuchar y que se llama Maravillas de Guatemala, un tema muy especial de Olga Esperanza Hernández Urrutia y del cual vamos a escuchar a través del programa Remembranzas. Casahuaslán, su iglesia es la número 3 en mi linda Guatemala. Al progreso quiero volver. ¡Qué belleza Guatemala! ¡Qué belleza de país! Yo te canto con el alma. Bueno, hemos escuchado la inspiración de Olga Esperanza Hernández Urrutia, Maravillas de Guatemala, a través de este espacio. Bueno, pues en este espacio, a través del programa y la mañana de este jueves 28 de enero, dando a conocer a Olga Esperanza Hernández Urrutia, fíjense ustedes que dice que conocer Guatemala es amarla. Y la verdad es que no todos conocemos lo que es toda la República de Guatemala. Porque aquí en el suroccidente de nuestra patria hay muchos conjuntos de marimba orquesta, marimba pura, cantantes que suenan mucho hasta en Guatemala, parte del centro, y eso sí, allá en el oriente, pues es otro el gusto que tiene el público. Por ejemplo, todo lo que ustedes están escuchando, allá hay bandas, hay mariachis, también hay marimba, del cual en todo lo que es en la parte suroccidente de nuestra patria no se conoce. No conocemos las tradiciones, las costumbres que tiene el oriente de Guatemala, y esta es parte de lo que estamos presentando. Eso sí, allá en lo que es todo el oriente, no le gustan a la gente la marimba orquesta, eso sí, la pura marimba. Tanto es esto de que la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Esquipulas tiene su marimba, y allá es muy apreciada la marimba pura. No les gusta la marimba orquesta como nos gusta a nosotros acá en lo que es el occidente, suroccidente. Y claro, allá son otras costumbres, otras tradiciones, y es por ello que estamos escuchando las canciones que ha compuesto Olga Esperanza Hernández Urrutia. Estamos saludando a don Alfredo Tepe, que nos sintoniza en la zona 10, y le vamos a complacer con esto que viene a continuación. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Thank you. mañana me lleve, amor mío, qué triste estaré sin ti. Mañana me iré, amor mío, pero esta noche, pero esta noche la paso contigo. Te voy a dar todo mi amor, te voy a dar mi corazón, te besaré sin compasión, tú me darás solo pasión. Esta noche la paso contigo. Que hemos escuchado se llama Esta noche la paso contigo. La ha interpretado Edwin Mancía a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues esta mañana hemos tenido el gusto de platicar, de estar con ustedes, de platicar de Olga Esperanza Hernández Urrutia. Olga Esperanza, que nació precisamente en Esquipula, Chiquimula, nos envió su material. Ha tenido una gran trayectoria y me imagino que seguirá grabando discos y vamos a darlos a conocer aquí en el programa Remembranzas TGD, porque en este espacio desfilan, participan cantantes de Guatemala. Como les comentaba en un principio, conocer Guatemala, pues la verdad es quererla, es amarla, porque aceptamos las costumbres, las tradiciones, las canciones que se acostumbran allá en el oriente de Guatemala, como también en el occidente, porque, como les comentaba, la música no mucho se escucha la de aquí allá y la de allá para acá. Es por ello que allá pues abundan los conjuntos, los mariachis, las bandas y el estilo de canciones como las que nos ha interpretado Olga Esperanza Hernández Urrutia. Personaje que nace en Esquipulas, Chiquimula, un 4 de mayo de 1976. Ella estudió en la primaria precisamente la estudió en la escuela mixta en el caserío Piedra de Amolar, en la aldea Horcones, Esquipulas, como también en la escuela para niñas Pedro Nufio. El básico lo realizó en el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica y GER, así como también el nivel medio en el colegio privado mixto Montessori Ediver Esquipulas. Empezó a escribir cuentos, leyendas, canciones, adivinanzas, chistes en su libro Le canto a mi tierra. Esto fue en el año 2015. Llegó a realizar también la confección de trajes típicos de los municipios del departamento de Chiquimula. En el año 2016 escribió una canción para cada municipio también del departamento de Chiquimula. Queremos agradecer a Olga Esperanza Hernández Urrutia el material que nos envió, sus datos del cual hemos conocido a través del programa Remembranzas TGD. Estamos saludando también a don Juan José Escobar, que nos sintoniza en Guatemala, también para su cuñado Héctor Pérez y para su hermana Bertita de Pérez, nos está escuchando en nuestra página web. En Guatemala también nos sintoniza Aurora en nuestra página web. Gracias a los amigos que nos han escuchado esta mañana a través del programa Remembranzas TGD y donde hemos conocido las canciones de Olga Esperanza Hernández. Y vamos a escuchar una de tantas de las que ya grabó. Y esta que fue dedicada precisamente, vamos a ver, que fue dedicada a Esquipulas, poniéndole el título de La Morena de Esquipulas. Con esto nos vamos a despedir a través del programa Remembranzas TGD. Saludos a todos los amigos que nos sintonizan allá en la capital centroamericana de la fe, para Luis Antonio y Luisito y Elena también en sintonía de la emisora de la familia. Vamos a despedir el programa. Reciban el cordial saludo de Enrique Pop, también de un servidor, con la invitación para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Esquipulas, yo vengo a saludarte, capital centroamericana de la fe. Por ser linda cuna, tierra morena, bello pueblo, olvidarte no podré. Peregrinos llegan a Esquipulas, se enamoran de la tierra del Quetzal, un lugar de mucho comercio, de artesanía único en zona oriental. Cada cúpula embellece la basílica de Esquipulas, que es muy chula, tú lo verás. Al llegar al mirador, la obra de arte en Centroamérica más grande tú contemplarás. Y Esquipulas, tierra de oriente, bienvenido seas, hermano creyente. Bienvenido siempre, mi Esquipulas, tierra bendita, tierra morena, pedazo de cielo, es mi Esquipulas. Esquipulas, tierra bendita. Milagroso Cristo negro de Esquipulas, 15 de enero una gran celebración, 9 de marzo quemaremos el castillo, la cultura y tradición es la mejor. Fiestas julias llegan a mi pueblo, Santiago Apóstol espera con amor. Así es mi bello pueblo de Esquipulas, debo decir que como tú no hay dos. Cada cúpula embellece la basílica de Esquipulas, que es muy chula, tú lo verás. Al llegar al mirador, la obra de arte en Centroamérica más grande tú contemplarás. Mi Esquipulas, tierra de oriente, bienvenido seas, hermano creyente. Bienvenido siempre, mi Esquipulas, tierra bendita, tierra morena, pedazo de cielo, es mi Esquipulas. morena, pedazo de cielo, es mi Esquipulas.